El concepto romano de persona está vinculado con el ámbito moral y jurídico. ¿Por qué aplicarlo en una definición esencial del hombre? Muy bien, en primer lugar, esta cuestión está vinculada a lo que consideramos en la anterior. El término persona, que viene de la tradición latina, tiene en primera instancia una connotación de carácter jurídico y moral, porque parte de la advertencia de la capacidad que tiene el hombre de tener responsabilidades, obligaciones y correlativamente derechos. En la mente fundamentalmente moral y jurídica de los antiguos romanos, eso constituye una propiedad primaria del hombre. Pero adviértase que, como hemos dicho antes, la inteligencia humana hace un camino, una vía, desde la advertencia de ciertas propiedades hacia la esencia. El concepto romano de persona empieza por ahí, pero no se limita a eso. A partir de la advertencia de esta propiedad del hombre, de ser sujeto de derechos y obligaciones, a partir de ahí descubre en el hombre un sujeto capaz de tener derechos y obligaciones, que es capaz de eso por su propia naturaleza, por su propio ser. De manera tal que ese concepto operativo inicial desemboca en un concepto entitativo, o sea, el hombre es persona. No solamente opera como, no solamente lo es en la esfera jurídica, sino que lo es en la esfera jurídica porque lo es en el orden de la realidad. Es decir, lo es en su ser. El concepto de persona va de lo operativo, jurídico, moral, a lo entitativo. Es esa profundización del concepto hacia lo entitativo, hacia lo esencial, lo que posibilitará, ya en el ámbito del pensamiento cristiano de los primeros siglos del cristianismo, tomar el término persona como un correlato del término griego, como una traducción posible del término griego hipóstasis, que es un término típicamente ontológico. Esa equivalencia terminológica sería imposible si el término persona se usase con un significado puramente operativo. La equivalencia terminológica está manifestando allí que se lo entendía en un sentido óntico, no en un sentido meramente operativo. Y es en ese sentido óntico que lo estamos tomando en la definición. Si lo tomásemos en sentido operativo, estaríamos significando una propiedad. Y estaríamos haciendo una definición no esencial, sino por la propiedad. Podemos notar paralelamente que otro tanto suele pasar con el término racional en la definición del hombre como un viviente animado racional. Si por racional se entiende que es capaz de realizar ciertas operaciones o que realiza ciertas operaciones determinadas como la inferencia o el razonamiento discursivo en general, ¿no? Eso no hace más que señalar una cierta propiedad del hombre, más aún una propiedad de la inteligencia humana. Pero racional en la definición entonces estaría significando una propiedad, no sería de nuevo una definición esencial, sería una caracterización del hombre por una propiedad suya, una propiedad de su inteligencia. Racional ahí traduce ordinariamente latín, el griego logikos. Y si literalmente estuviésemos diciendo dotado de logos, de nuevo nos referiríamos a una propiedad y no a la constitución esencial. De modo que a racional allí en la fórmula hay que darle el sentido óntico y el camino es el mismo. Si un ser es capaz de esta operación es porque en sí mismo es de una naturaleza que es fuente de esa operación, ¿no? El término racional sí tiene un significado óntico en la definición porque se refiere a la naturaleza espiritual, que involucra todas las dimensiones operativas del espíritu, sea la inteligencia con toda su operatividad, sea la voluntad con la suya, es decir, el entender y el amar en toda su amplitud y con todas las correlaciones afectivas del amor racional. Todo ese mundo de actividad del que está implicado, pero no dicho como actividad, sino dicho como ser que funda esa actividad, es decir, como naturaleza espiritual. Los términos, por lo tanto, en esta definición, o en ambas definiciones, las dos fórmulas equivalentes que hemos propuesto, han de entenderse en un sentido óntico, referidos a los constitutivos de la esencia en el hombre, y no en un sentido meramente operativo como referidos a una propiedad. El hecho de que el término de origen griego parta de una propiedad de la inteligencia y el de origen romano parta de una propiedad del hombre como ser voluntario, ¿no?, muestra la diferencia de matiz entre las dos tradiciones culturales, entre las dos mentalidades, diríamos, ¿no?, la teorética del griego y la visceralmente moral del romano, ¿no? Ese es un matiz que de alguna manera todavía oímos en nuestro vocabulario filosófico y que no está mal, porque son dos dimensiones inseparables de la naturaleza del espíritu, ¿no?